Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre. Les recuerdo que estos videos tienen información muy valiosa que la pueden compartir y hacer llegar a todas las personas que necesiten escucharlas. Hoy tengo el gusto enorme de tener con nosotros a Lourdes Arismendi, con quien hablaremos sobre el poder de la oración de un curso de milagros. Así que voy a darle la bienvenida para que se pueda sumar a este espacio. Lourdes, gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿qué tal, Fairos? Gracias. Lourdes, estoy muy feliz de estar contigo el día de hoy, así que voy a ir con mi primera pregunta sobre este tema maravilloso que nos vas a compartir, y es: ¿qué significa el reconocer la dualidad cuando hablamos en el autoconocimiento? Claro, bueno, la dualidad es algo que el curso de milagros va enfocado a salir de la dualidad. Nosotros vivimos en un mundo dual, donde siempre vemos el bien, el mal, los opuestos. Entonces, la dualidad es como cuando pienso que me siento bien, hoy me siento bien, pero no tanto. Hoy tengo, pero no tanto. O sea, estoy en esa dualidad donde aparentemente puedo estar bien en un momento, pero me puedo sentir muy mal en otro, en ese mismo, digamos, segmento de tiempo. Entonces, el curso de milagros justo es un entrenamiento mental que me lleva a entrenar justamente a mi mente para salir de esa dualidad, porque al final la dualidad siempre me va a mantener en un estado de a medias. Me siento más o menos, ¿no? Entonces, la dualidad es estar viviendo a medias, o sea, no es tener algo fijo. Y aparte, me acostumbro a vivir en esa dinámica de la dualidad, pensando que es lo único que hay, o pensando que es lo que me tocó, y hay otro camino, por supuesto. Lourdes, cuando hablamos en el contexto del curso de milagros, ¿cómo hacemos el reconocimiento? ¿Cómo se empieza a hacer ese reconocimiento del no soy para poder descubrir genuinamente el sí soy? Claro, uy, wow. Claro, el curso de milagros, a través del entrenamiento que me lleva a ver este mundo de la dualidad, a reconocerlo para solo quererme quedar en uno. El curso de milagro como tal me muestra que hay dos sistemas de pensamiento, que hay uno que es el real y el otro el irreal. El real, que es el del conocimiento, el de la verdad, donde todo es eterno, no hay principio ni final. Ahí lo rige la ley del amor, que es la ley, en este caso, la ley de Dios. Es inequívoco y solo tiene la característica de que hay una sola voluntad, es la voluntad de Dios, en este caso, es mi voluntad. O sea, la voluntad de Dios y mi voluntad terminan siendo lo mismo. Ahí encuentro a mi guía interior, ahí encuentro ese yo soy, ese ser, ese guía, esa voz que me va diciendo. A veces yo le llamo ese sexto sentido. Usé mi sexto sentido y, ¿sabes?, tomé esa decisión y me fue increíble. Ese sexto sentido, que es esa voz, el curso de milagros me dice que el Espíritu Santo es esa voz que me habla por Dios. En este mundo real, en este mundo del conocimiento, de la verdad, está dado. Esa vocecita ya está ahí, ya está. Solo tengo que hacer un silencio, hacer una pausa y escucharla. No así en el mundo irreal, en el mundo de la ilusión, en el mundo donde el tiempo es el que rige, donde hay principio y hay fin, se proyecta carencia, escasez, y a partir de ahí hay un mundo de caos. Este mundo que es en el que generalmente nos plantamos, que es el mundo del ego, donde este mundo termina siendo selectivo, selectivo en el yo selecciono mis pensamientos, selecciono mis amistades, selecciono, divido, no creo en que soy uno con Dios al igual que tú eres uno con Dios. Mi familia sí, pero tú no. Empiezo a hacer un tema de separación, de distinción, y esto se vuelve inestabilidad al final en el comportamiento. Cuando yo me planto en este mundo de la ilusión y mi comportamiento termina siendo inestable, es porque no encuentro una manera de sentirme en paz. Entonces el ego siempre me llama a buscar, siempre buscar lo que yo necesito aparentemente en este mundo, que es mi paz interior. El ego me llama a buscarla fuera de mí, en relaciones, en alimento, en ropa, en etcétera, en fin de cosas. Y entonces la máxima del ego es busca pero no encuentres. Voy buscando porque no estoy encontrando ese yo soy que está en mí, en mi interior, está en esa mente recta que me da paz, que me da felicidad. Dios quiere que yo sea feliz y esa también es mi deseo. ¿Cómo lo puedo encontrar? Plantándome en ese mundo de la realidad, de la verdad. ¿Cómo? Escuchando a mi guía interior, escuchándome, haciendo un silencio. El curso de milagros le llama estar en ese instante santo donde hago una pausa con todo lo que estoy haciendo, hago una pausa, pido la guía y me va a llegar una respuesta. A veces, o la mayoría de las veces, cuando estoy todavía muy dormida, muy dormida en este mundo de la ilusión, tengo muchas expectativas y la respuesta que llega no es la que yo estaba deseando, ¿no? Porque mis expectativas son otras. Claramente no estoy saliéndome, aún sigo en ese mundo de la ilusión, pero va a llegar un momento donde esta voz de mi yo soy, de mi guía interior, va a ir hablando cada vez, le voy a permitir cada vez hablar más. Cuando yo detengo un poco esa búsqueda en este mundo de ilusión, me voy a dar cuenta cuando busco y no encuentro. Cuando busco y me doy cuenta que lo que tengo en este momento me va a dar la felicidad solamente por un instante. Solamente, alguien decía por ahí, a veces es comprar como momentos felices, pero no son eternos. A diferencia que el mundo, en este mundo real, que en este mundo de la verdad, donde rige solo la ley del amor, esa paz es eterna, es constante, y a eso voy. En este mundo de la ilusión donde no estoy claramente unida a mi yo soy, hay un mundo de voluntades separadas, donde cada quien tiene la razón. Por lo tanto, siempre me va a llevar a un mundo de caos. Fairos. Me parece muy interesante, Lourdes, esto que estás diciendo. Yo quiero preguntarte un poquitito con respecto a las creencias limitantes, ¿sí? Que yo creo que eso es algo que estamos impregnados de ellas desde muy chiquito. Hemos escuchado muchas cosas y creemos que hay una única manera de hacer las cosas. ¿Cómo reconciliarnos con nosotros mismos para darnos el permiso también de hacer todo diferente? Gracias. Fíjate que este tema de las creencias limitantes están en el mundo, en este mundo de la ilusión. Este sistema de pensamiento de la ilusión me lleva a tener muchos obstáculos en mis pensamientos y esos obstáculos me impiden llegar a la felicidad, que al final ese sería como mi objetivo, ser feliz, uniéndome a mí yo soy. Entonces, este mundo de las creencias limitantes es cuando yo me voy creyendo, primero cuando soy pequeño y me van coartando, ¿no? Mi libertad y me van diciendo, eso no porque eso te lastima, eso te hace daño, eso no. Y hay muchas, muchas cosas que voy creyéndome. Entonces voy creciendo y me voy limitando y pienso, no, eso no porque eso, aunque yo sea mi deseo, no lo puedo hacer. Porque hay todo un mundo atrás de eso que me dicta la sociedad, mis padres, que no puedo hacer eso, pero si es algo que a mí me hace feliz, no, son los obstáculos que voy dejando, que voy permitiendo. Primero, a lo mejor cuando soy pequeño, que se van, los voy aceptando, pero ya más grande lo sigo permitiendo. Obstáculos como a veces dicen, no puedes estar con esa persona, es un obstáculo, porque el pensamiento, este sistema de pensamiento limitante dice, esa persona no encaja contigo o está en otro país y tú no te puedes mover de aquí. No te puedes mover de aquí porque está tu familia. Es una serie de pensamiento limitante que me va coartando. Y como eso, voy en el camino y entonces me voy haciendo de ser un ser grandioso y libre como Dios me creó, voy haciendo un ser débil, miedoso y cada vez más chiquito, el que se va acostumbrando y que llega un punto donde ese ser que anhelaba, que tenía muchos deseos, ahora se conforma y se limita con solo lo que pretende que la sociedad le puede aceptar. Entonces me parece muy importante a partir de el estudio de un curso de milagros que me lleva justamente a liberarme de esos pensamientos limitantes, a darme cuenta de cómo mi ser, ese yo soy, es libre, es eterno, es fuerte, es grandioso, y cómo lo he encerrado en este personaje débil, triste, frustrado, algo que no tiene nada que ver con ese opuesto de ese ser único, feliz, con este ser ahora que vive, puede ser que vive en la tristeza o en la angustia, en la frustración, y por qué no también decirlo en la aceptación de ya, esto fue lo que me tocó y no hay más. Entonces, darnos cuenta de que podemos salir de esos pensamientos limitantes a través de un entrenamiento mental es grandioso. Lourdes, ¿podríamos o se podría considerar un curso de milagros como una herramienta para buscar soluciones y no solamente respuestas? Claro, sí, porque el curso de milagros me lleva justamente a encontrarme quién soy, qué es lo que deseo, y a partir de ahí ir haciendo a un lado todos esos obstáculos que me impiden realizarme, encontrar, como bien dices, Fayus, las respuestas y, por supuesto, plantarme en ese yo soy. Sí, es completo. Mira que yo he estado en muchas prácticas y yo he llegado al curso de milagros y a cada quien nos va tocando, pero a mí la fibra que me tocó el curso de milagros fue para darme cuenta de eso, de darme cuenta de la libertad que tengo como ser cuando encuentro ese yo soy, cuando me reconozco que ya no necesito estar buscando algo más en el exterior. Bueno, esto es muy, muy importante y lo dijiste, el reconocer. Ya una vez que hemos reconocido que no hay que buscar más nada en el interior, estoy seguro que todo lo demás viene solito. Perdón, en el exterior, ya todo lo demás viene solo. Claro, sí. Y aquí entra el tema de la oración. Cuando en el curso de milagros me muestra qué es la oración, es una comunión, es una comunicación eterna desde mi yo soy, con Dios, con mi creador, como lo quieras, como con el universo, es esa comunicación, es esa comunión. Pero ¿qué pasa? Que a veces cuando yo hago una oración, se hace una oración porque se necesita. Ahorita en este momento tengo escasez, estoy necesitando que se arregle algo, y entonces ahorita quiero orar porque quiero pedir, lo quiero pedir. Ojo, por ejemplo, en este tema de la oración, voy a imaginar que hay una escalera y tiene peldaños. Entonces, el primer peldaño es donde yo estoy en total escasez, me estoy sintiendo necesitada, muy agobiada, hay frustración y necesito que me ayuden. Pero estoy desconfiando de que se resuelva, estoy desconfiando en realidad de que Dios me escucha, pero no tengo otra herramienta y lo hago. Entonces, empieza el tema de la oración, pero tengo expectativas y a veces no se va cumpliendo, no me está dando el resultado que yo quería. Sin embargo, cuando voy, yo ya decía bien, tengo esa vocecita en mi mente y cuando voy dejando a un lado ese tema del ego, porque esa voz del ego habla muy fuerte, no me deja escuchar esta voz que me habla sutil y que me habla bonito, que me habla del amor, y esta voz ruidosa, cuando yo permito que esa voz del ego se acalle y empiezo a escuchar más la voz del Espíritu Santo, entro en una calma, empiezo a hacer una oración. No importa, no tengo el conocimiento de cómo hacer esa oración, pero lo hago desde mi corazón, desde con toda, voy teniendo fe, entonces ya voy subiendo un peldaño, voy subiendo un peldaño más. Hay algo que dice el curso de milagros que me gusta mucho y te lo quiero leer, es un renglón. Dice, si pagar se equipara con obtener, fijarás el precio bajo, pero exigirás un alto rendimiento. Este de renglón se refiere a la oración. Si yo quiero obtener algo grande, pero estoy a cambio dando una certeza chiquita, estoy dando duda, estoy medio creyendo, claramente lo que voy a recibir es proporcional a lo que yo estoy dando. No me va a cubrir la expectativa que tengo. Sin embargo, también este renglón me ayuda a clarificar y darme cuenta que el pagar es proporcional al recibir. En este caso, cuando yo tengo toda la certeza de quién soy, de ese yo soy, de esa comunicación eterna que tengo con Dios, y en lugar de pedir, hago una, como si fuera una conversación con Dios, esa conversación de gratitud, entonces estoy dando, esperando recibir a cambio lo mismo. Y no tanto esperando, sino más bien es una retroalimentación. La oración, cuando yo la hago de esa manera, solo en retroalimentación, y la hago constante, en constante gratitud, esa oración va teniendo resultados, hace cuenta, cíclicos. Ya ni siquiera me tengo que detener a pensar que estoy carente de algo, porque ya no lo estoy. Ya estoy confiando en que ese yo soy unido en comunión con Dios siempre va a estar en constante retribución. Cabe recordar que el personaje que se puede sentir en escasez es ese personaje que se siente solo y vulnerable y que está dudando de tener a Dios cerca de él. Entonces, claramente se ve la separación y la oposición entre ese pensamiento de la verdad, ese pensamiento real, con ese pensamiento de la ilusión. Entonces, mientras yo siga plantándome en ese pensamiento ilusorio, queriendo que a través de la oración conseguir algo, la retribución va a ser de igual forma. Si yo dudo, si yo estoy dudando de la respuesta, entonces la respuesta va a ser proporcional, como te lo platicaba hace un ratito. Qué hermoso este pedacito, digamos, este renglón que acabas de leernos, y este análisis, porque en definitiva es lo que acabas de decir, va a ser proporcional. Entonces vamos a poner esa intención también Esa parte de nosotros, el confiar, creo yo que sería una palabra adecuada para esto, y permitírnoslo. Totalmente. La confianza. En este tema de la oración cabe, bien, tú lo dijiste, es la confianza, la certeza, la fe. Confianza, certeza y fe de que esa comunicación no está interrumpida, de que es constante. Voy a tener en esa oración, voy a tener los resultados. Que no es que me hagan falta, simplemente esos resultados deseados desde el corazón. Algo bien importante dentro de la oración es que tengo que confiar en los demás, en los que tengo enfrente, porque cuando yo hago esa oración con Dios, estoy confiando en que soy uno con Él, pero también estoy confiando en que tú, Faius, eres uno con Él, en que tú que en Tú que estás ahí del otro lado de la cámara, eres uno con Dios. Tengo la certeza de que todos somos uno con Dios. Y entonces tengo esa confianza de que Dios, de que la unidad está en nosotros. No así cuando me planto del otro lado en la creencia de la escasez, en la creencia de la carencia, estoy rompiendo en automático esa comunicación. Porque ya no me estoy creyendo, ya no me estoy creyendo digna de tener todo lo que un hijo de Dios tiene. El hijo de Dios no necesita nada porque está completo. Lo que es una siendo yo una extensión de ese amor mora en mí. Bien lo dice el curso de milagros, soy el hogar de la luz, la paz y la dicha. Y entonces cuando yo me planto del otro lado de necesito, de no tengo, entonces estoy rompiendo esa comunicación y no me estoy creyendo digna de ser el hogar de la luz, la paz y la dicha. Y entonces viene el sufrimiento y el caos, por supuesto, y sentirme vulnerable y chiquita. Lourdes, mil gracias por traernos esta herramienta tan valiosa y poderosa, que ya lo has dicho todo, abre un mundo de puertas infinitas, creo yo, así que merece darle literalmente una ojeada, pero abrazarlo y ponerlo en práctica. Nos hemos quedado sin tiempo, ha sido maravilloso tenerte con nosotros hoy, Lourdes, así que quiero darte el espacio para que tú misma puedas cerrar esta entrevista para toda la comunidad de Mindalia. Claro que sí, muchas gracias, Cyrus. Me quedo solo para decirte que siempre confíes esa voz que está en ti, esa voz que escuchas, que es el curso de milagros le llama Espíritu Santo. Es tu espíritu, siempre está al pendiente de lo que tú necesites cuando lo pidas con total certeza de que no estás solo, de que estás acompañado, de que todo el amor se encuentra dentro de ti. A partir de eso, tu oración va a tener resultados. No dudes, es importante. No hay que dudar, solo certeza, confianza y fe de que todo está en ti, de que ese yo superior, que es ese Espíritu Santo, está en ti y nada más basta que tú lo llames en un momento de calma, de silencio, lo llames y te regreses. No importa, estamos en un mundo dual, es inevitable no estar de repente, pero cada vez más tiempo podemos plantarnos en ese mundo de la verdad que nos va a llevar obviamente a la paz interior. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me siento? Si no estoy en la paz que yo deseo, es claramente porque estoy decidiendo con el guía equivocado, que es el ego. Entonces, bueno, está en nosotros solamente llevar a cabo y escuchar. Tenemos ese guía para todos, el que trabaja 24/7 con nosotros. Y muchas gracias.